capítulo 13, ahí estamos. En Génesis, capítulo 13, versículo 5, amado. Génesis, capítulo 13, versículo 5. Amén. El título de lo que vamos a compartir esa noche es Abraham y Lot, un conflicto. Génesis capítulo 13, versículo 5, dice allí la palabra de Dios: asimismo Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que apartes de mí. Si te vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartó el uno del otro. Amén y amén. Mira, terminamos hace 8 días, en este estudio del Génesis que llevamos, hablando del arrepentimiento de Abraham. Quedamos en Canaán otra vez. Y Abraham en el altar, invocando el nombre del Señor, arrepentido de haberse ido de Canaán, haber confiado en Dios, haber vendido a su esposa, bueno, mejor dicho, todo lo que hizo el hombre. Y apenas llega, hermano, surge un conflicto, porque Abraham era riquísimo, ¿eh? Y junto con él iba Lot, ¿cierto? Y dice que Lot era rico, pero no, no tanto en el texto, que aunque tenía vacas, ovejas y tiendas, no tenía tanto como Abraham, ¿cierto? Usted sabe que dentro de la voluntad de Dios, Él quiere que algunas personas sean ricas, ¿cierto? No es verdad que Él quiera darnos a todos ricos y millonarios, no es verdad eso, hermano. Él quiere darnos bendecidos, darnos lo necesario, tenernos bien, porque no, ¿cierto que sí? Pero no es verdad que todos tenemos que ser ricos. Entre otras cosas, porque recuerda lo que dice la Escritura, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. No, no que un rico no pueda salvarse, pero serán muy pocos los ricos que logren salvarse, ¿cierto? El caso era que Abraham y Lot tenían mucho dinero. Estaban bendecidos económicamente, vamos a decirlo así, ¿cierto? Y entonces, tenían problemas sus pastores. Tal vez por el pasto, cuando las ovejas, los ganados de Abraham llegaban, ya los de Lot se habían comido todo el pasto. O tal vez por el agua, cuando el ganado de Lot llegaba, ya el ganado de Abraham se había tomado todo el agua. Y hubo un altercado allí entre ellos, ¿verdad? Hubo un conflicto. Antes de predicarle la palabra, yo quiero preguntarle, ¿cuántos aquí tienen conflictos con alguien? Levante la mano. A ver, muestre. Sí. Bueno, entonces parece que estamos bien, ¿no? Vamos a hablar a los que son esta noche, ¿cierto? Y porque lo mismo hace Abraham. Y Abraham, en lo que hace, lo que leímos ahorita del versículo 5 al versículo 10, nos da una ilustración, un ejemplo. Nos da todo un consejo a Abraham acerca de cómo tenemos que manejar los conflictos en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer cuando los conflictos se presenten en nuestra vida? ¿Amén? Y vamos a ver 4 cosas esta noche, Dios quiera alcancemos, ¿cierto? A ver, ¿qué podemos hacer nosotros cuando los conflictos vienen a nuestra vida? Los altercados, las riñas, las peleas vienen a nuestra vida. Génesis capítulo 13, versículo 8, en las primeras palabras del versículo nos da una clave importante y nos dice que fue una de las primeras cosas que hizo Abraham al enfrentar el conflicto. 13:8 dice: entonces Abraham dijo a Lot. Ahí está, número 1 para los que toman apuntes: Abraham tomó la iniciativa. ¿Se fija que el problema era de los dos? No fue Lot quien se acercó a Abraham a solucionar el problema, sino que fue Abraham quien se acercó a Lot y trató de enfrentar la situación y solucionar el problema. ¿Nota usted que Abraham hubiera podido haber dejado así, como decimos actualmente? Deje así eso. ¿Para qué vamos a ir por nada? No, o él pudo no haberle dado la cara, ¿cierto? Hacer lo que hacemos muchos de nosotros. ¿Qué hacemos muchos de nosotros? Cuando tenemos un conflicto con alguien, entonces vamos por la misma acera y lo que hace es que pasamos juntos y nos miramos mal ni nos miramos, ¿cierto? O vemos la zona que viene por el andén y lo que hacemos es hacernos los locos, averiguar a cómo están los chorizos al lado para no cruzarnos ni ver a esa persona, ¿cierto? Pero Abraham nos enseña que cuando tenemos un conflicto en la vida, lo primero que tenemos que hacer, hermano, es enfrentar ese conflicto, ponernos cara a cara con la persona. Antes de que ese problema sea grande, es mejor intervenir pronto en esa situación. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Amén. Amén. Debemos tomar la iniciativa. No debemos esperar a que el otro venga a nosotros, y más cuando los involucrados en el conflicto somos nosotros y somos cristianos y la otra persona no es cristiana, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos nosotros que tomar la iniciativa. Nosotros como hijos obedientes de Dios somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa, vencer esa vergüenza que nos da, vencer el orgullo que nos cargamos, hermano, buscar a la persona, enfrentarla cara a cara, y más nosotros que somos hijos de Dios, que somos los que conocemos la palabra, que somos los que tenemos que dar testimonio al mundo de lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Amén. Voy a dar dos pasajes de la Biblia, sin que usted pierda Génesis 13, para que usted se dé cuenta cómo es la voluntad de Dios, que usted tome la iniciativa, que usted sea pronto en solucionar sus conflictos, que no deje que esos conflictos se le agranden, hermano. Mire, Romanos 12, 18 es el primer texto. Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, 18. ¿Dice amén los que encontraron? Amén. 12, 18, léalo, dice, si es posible. ¿Está listo? Amén. Si es posible. En cuanto dependa de vosotros, ¿qué es? Estad en paz con todos los hombres. El cristiano debe hacer lo posible. El cristiano debe hacer todo lo que de él dependa, hermano, todo lo que de él dependa para arreglar sus problemas con las demás personas. Debe ser el que toma la iniciativa. ¿Cierto que sí? Luego, ¿qué dice Hebreos 12, 14? Vaya. Hebreos 12, 14. Vamos a leer la primera parte de ese texto. Bueno, leámoslo todo igual, ¿cierto? ¿Qué nos manda ahí la palabra de Dios? Seguid la paz con todos. ¿Ok? O sea, busca paz, la reconciliación. No andes peleándote con la gente. No andes en altercados con la gente. Sino seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuánto alaban a Cristo? Amén. Entonces, ahí están los dos pasajes, que nos muestran cómo debe ser la iniciativa, poner toda nuestra parte en buscar la paz con la gente, como lo mismo que hizo Abraham. ¿Ok, hermano? Amén. El segundo texto, hermano, que tengo aquí, el segundo texto, hermano, que es Génesis 13, 8, el segundo punto, mejor, que tengo aquí, es que Abraham entiende la importancia de la familia. Quiero que usted tome su lápiz, ¿no?, su esfero, lo que haya traído, y se fije en lo que dice el versículo 8, sigue diciendo, dice: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, y subraye esas frases finales, porque somos, ¿qué? Hermanos. Porque somos, ¿qué? Hermanos. La segunda pauta que nos da aquí Abraham es que él considera a la familia muy importante. Note la expresión, no peleemos porque somos hermanos. Es como si le estuviera diciendo a Lot, Lot, somos familia, no podemos andar peleando. No, ¿cómo nosotros vamos a andar en riñas, en altercados? No podemos hacer en eso, somos familia. Ahora, ¿era Lot de Abraham? ¿Era su hijo? ¿Era su hermano? No, era su sobrino. Y él le dice, no podemos andar peleando, Lot, amén. Ahora, un amén bien sincero, cuando yo le pregunte. La mayoría de conflictos que tenemos, los tenemos con los vecinos. La mayoría de conflictos los tenemos con los hermanos de la iglesia. No sé qué sí, pero pues vamos a hablar de la mayoría de los conflictos. La mayoría de conflictos los tenemos con la mayoría, con los hermanos de la iglesia. No. ¿Con los compañeros de trabajo? No. ¿Con el señor de la tienda? No. ¿Con nuestra familia? Amén. ¿Sí o no? Que paradójicamente es con los que menos deberíamos tener, porque son los que han estado con nosotros, somos sangre, ¿no? Son los que nos han colaborado, nos han ayudado, han estado ahí, bueno, etc. Pero son con los que más problemas tenemos, ¿cierto? Antes que con la gente de afuera. Entonces ahí sale, hermano, lo que dice lo que dicen las abuelas. Las abuelas como dicen, es que usted sí, usted es candil de la calle y oscuridad de la casa. Te lo repito. Usted es candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Qué quieren decir con eso? Las abuelas, las mamás tienen razón en eso. ¿Qué quieren decir? Hermano, que muchas veces uno con la gente afuera es amable, es amoroso, es detallista, es amigable, lo digan los jóvenes si no, ¿verdad? Se aparece esa muchacha y eso le ponen el mundo a los pies, le hacen tapete de flores, tienen pendiente el día del cumpleaños, el día del amor y la amistad, que el regalo el día de las brujas, que el regalo el día de esas cosas, hermano. ¿Sí? Se aparece ese muchacho y las muchachas se embolan, ¿sí? O cualquiera, mi mejor amigo, y lo llaman, y las llaman, y todo eso, y muy a la mamá no le tiran ni un tinto. Sí. Paradójicamente es así. A veces de las esposas somos capaces de tratarlas de manera que no somos capaces de tratar a otras personas. Y lo mismo pasa a las esposas con los esposos, ¿no crean? ¿Sí o no? Y tenemos conflictos, y nos odiamos, y nos guardamos heridas y resquemores. Pero Abraham nos quiere recordar, quiere decirle, la familia es importante. No, ¿cómo vamos a pelear? Somos familia. ¿Cómo vamos a darnos en heridas en el mercado? ¿Somos qué? Familia. Y usted tiene que comprender eso. ¿Sabe cuándo es que uno lo comprende? ¿Sabe cuándo es que uno comprende lo valiosa que es una familia? Lo hermosa que es una familia, hermano. Cuando la pierde. ¿Cierto? Va a ver si se le muere su mamá, tanto que pelea con ella. A ver, ¡mi mamita, mi niña! ¡Mi mamita! ¿Sí? Vaya a verle, pase a su hermano que después haga en coma o algo, ¿cierto? Ese hermano que usted no quiera, que le... ¡Uy! No diga, yo nunca le quise que le pasara eso. ¿Ya para qué? ¿Sí o no? Mira a su esposa y dice, esa vieja gorda, mire, uy. Cambio la hermana fulana, uy. Sí, en cambio la vecina, uy, y tal, y el día que ella va y se consigue otro, va y se vuela de la casa, vuelve y se anda por así todo, que había acontecido. Se me fue. Sí. Se me fue la cucha, sí. Sí. Igual pasa con los padres, así, todo eso, uno tiene que valorar la familia, tiene que entender que la familia es importante, y con los que más deberíamos buscar la paz y tratar de estar bien es con nuestras familias, no con los que menos. Entonces Abraham nos dice, mira, Abraham dice, si tienes un problema con alguien, enfréntalo, ponte cara a cara con esa persona, no es que la cosa sea grande, ve, búscalo. Y luego nos dice Abraham, nos dice, y más, y esa persona es un familiar tuyo, es tu hijo, es tu mamá, es tu hermano, es tu primo, es tu abuelo, más con ellos tienes que buscar la paz, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahí con el papá, y ese peinado, ahí con los pelos parados, y ganan con los calzones en medio del rabo. Que esto se escuche en internet. el cucho. Y los hijos son bien exigentes, y sobre todo chinos adolescentes. ¡Uy, qué chinos! Pero uno debería saber esta frasecita, la va a sacar de la manga. La oí el otro día y es muy buena, ¿sí o no? Solo hijos perfectos pueden exigir padres perfectos. Anótala. Solo hijos perfectos pueden exigir padres perfectos. Porque así exigen los chinos, ¿no? Así exigen los chinos. Y problemáticos y criticando a los papás y poniéndole problema a los papás. No, como si ellos fueran perfectos, pues no, ¿qué vamos a hacer? No, hermano, mire, valore su familia. Valore su familia, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. El viejo, ya, sí, el viejo es feo y todo. Pero, hermana, valore el viejito. Así, calvo, así, pelón, barrigón, sí, así, arrugado, ya como está, vuelto nada. Tiene que valorarlo, porque solo lo va a valorar, solo va a entender lo que vale el día que otra sí le ponga cuidado al calvo, pelón y arrugado ese. ¿Dicen amén? Amén. ¿Cuántas dan gloria a Dios? Amén. ¿Sí ve? Uno está colaborando y no. ¿Cuántas dan gloria a Dios? Ay, déjenme así ya. Sí. Lo tercero que aprendemos de Abraham al manejar el conflicto, ¿cierto? Está en el versículo 8 y también en el 9. Ponga atención, siga la lectura, dice: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Hasta ahí. Tercero, Abraham fue delicado y amable. La palabra, y cuando usted está leyendo el versículo 8 que dice, no haya ahora, esa se cita ahora, en hebreo es na, así, na, na es una partícula de incitación, ¿claro? ¿Na? O súplica, mejor, que puede traducirse por favor, ¿ya? Te ruego. Nada, ahí. De hecho, otras Biblias, la Torres Amat, la Reina Valera 89, la Biblia de las Américas, el versículo 8, lo colocan, te ruego por favor, o te pido el favor, que no haya peleas entre nosotros. ¿Nota sus palabras? Ahora, el versículo 9, vuelve y lo repite, Abraham dice, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego, le dice, ¿ve? Ahí si usted lo lee en hebreo, también, yo te ruego, ahí es na, también na, esa palabra na, esa partícula na, ¿ven? ¿Qué nos dice Abraham aquí? Nos da un ejemplo y nos dice que si queremos solucionar un conflicto con alguien, debemos cuidar las palabras que usamos, el tono en que las usamos. ¿Verdad que sí? Si yo me acerco y vengo, ¡ay, ya te crepa! ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa él? ¿Para que estoy loco? ¿Qué piensa usted? Diga, pero no es que haya... Está enojado, ¿sí o no? Está bravo. Porque no solo son las palabras, sino el tono con que uno las usa, que puede herir y ofender y levantar el ánimo en otra persona. Y si yo vengo a usted y le digo... ¿Usted qué dice? ¿Cómo estoy? Triste. ¿Porque esto no es de qué? Tristeza. ¿Y si yo le hago así? Tímido. ¿Cómo está? ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Usted qué dice? ¿Cómo soy yo? Qué coqueto está diciendo. ¡Ay, coqueto! Si le coquetearían a usted. ¿Qué dice? ¿Cómo es? ¿Qué? Uno está qué tímido, ¿verdad? Uno debe cuidar las palabras y el tono. Abraham fue amable. Le pidió el favor, le rogó. Fácil es decir buenos días, ¿no? Dice por ahí el testigo que uno lee. Qué fácil es decir buenos días, por favor, si tiene la bondad. Esas palabras abren puertas, hermano. ¡Abren corazones! Tenga la amabilidad, tenga la bondad. ¿Me colabora, por favor? ¿Cierto? Ahora, mire lo que dice la Escritura. No, para Génesis, y le voy a dar dos textos más. Proverbios 15, 1 y 2. Alguno va a decir, ay, sí, yo ya me lo sé. Pero el problema no es si uno se lo sabe. El problema es que si se lo sabe, que es que no lo pone en práctica entonces. Si ya lo ha leído mil veces, ¿por qué es que no lo pone en práctica? Proverbios 15, 1 y 2. ¿Qué dice Proverbios 15, 1 y 2? Dice, ablanda respuesta que hace, calma la ira. A ver, beba sabiduría. La blanda respuesta que calma la ira, más la palabra áspera hace subir, ¿qué? El furor. Si usted viene con el ceño fruncido y mirando mal y eso les, y aquí esto les resopla algún güey y le tiembla así la cara y todo, y usted va así con un tono agresivo, ¿usted qué cree que el otro le va a decir? Sí, papito, tranquilo. No, hermano, el otro va a decir, entonces, ¿cómo es con usted? Páseme esa raya. ¿Cómo es que es? Sí. ¡Píntela! ¿Sí? Pero si una persona viene a usted, ¡ah, qué tal! Y usted dice, no, pero mire, cálmese, cálmese. No vamos a pelear por esto. No vamos a tener altercado. Así el otro sigue así. Yo, mire, eso es un choque para esta persona. Porque lo que él espera, él se le conteste igual. Y que usted se le pare también. Y que es que yo no me dejo de nadie. Es que no me dejo, es que yo no me dejo. Él está esperando eso. Pero usted le dice, no, espérate, cálmate, pero ¿por qué? Respira, espera. Sí, oremos primero. No te pongas así, oremos primero o algo, o sea. ¿Eso es qué? Como venir embalado y encontrarse contra una pared. ¡Pah! Queda besado, ¿sí? Pero si la Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué hace? Pásate y búrlate de él. Sí, dile, ay, se lo dije, ah, sí, sí, sí. ¿Qué dice? Dale de comer. ¿Y si tiene sed, qué? Tómate una gaseosa frente a él. No. ¿Dale qué? De beber. Es el mismo principio que está aquí. No pagar mal, mal, sino mal por bien. ¿Está comprendiendo la palabra? Ah, yo ya lo sabía, sí, entonces, ¿por qué la última vez que alguien le vino así, usted le contestó igual? En realidad, hermano, no es... sabérselo, es practicarlo. Ahí es cuando ayuda, ahí es cuando colabora. Y luego el versículo 2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Por dónde cae el necio? Por la boca. Las idioteces que dice cuando está enojado. La manera como responde cuando otro le busca el altercado. Él no habla sandeces, habla idioteces. Dicen amén. Amén. Están ahí. Sí, señor. Está el señor ahí. Tranquilo que el primero de los pecadores fue yo. Azótame, señor. Azótame. Y otro texto importante, Proverbios 25:15. Mire, dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe. Y lo dice, y la lengua blanda quebrana los huesos. ¿La lengua qué? La blanda, no la dura, la áspera, la grosera, la imprudente. Esa no ablanda, esa endurece. Pero dice, pero si usted tiene la lengua blanda, hasta los huesos duros, hasta se quebrantan, se doblegan. ¿Está teniendo sabiduría? ¿Está bebiendo sabiduría esta noche? ¿O es uno de esos cultos donde usted dice, ¿para qué vine hoy? Eso alguien le contó al pastor. Fulana lo llamó, yo sé que fulana lo llamó y le dijo. Sí, y usted cree que yo voy a preparar una aplicación solo para usted. Sí, ay no, tan importante era pues. Nada, diga, habla Jehová. Diga, diga, habla Jehová. Habla, habla que tu siervo escucha. Abofeteame, Señor, diga, diga, diga, abofeteame, Señor. Y lo último, ¿sí? Es que abra su humilde, es la última. Génesis 13:9. Aquí hay un detalle que usted tiene que discernir bien. Le dice, yo te ruego que te apartes de mí. Dice, si te vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó sus ojos y toda la llanura del Jordán se le abrió la galla. Hermano, que todo ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. De aquí sale un pasaje que voy a aplicar dentro de ellos, parecido a la Navidad, a lo que pasa en Navidad en la iglesia. ¿Quieres saber qué es? Venga en 8 días. Sí, señor. Venga 8 días. Pero por ahora estamos hablando de la humildad. Note lo siguiente. Abraham tenía el derecho de escoger primero. ¿Por qué? Número uno, él era la cabeza de esa familia. Número dos, era el más mayor. El más anciano de todos ellos, ¿cierto? Y número tres, era la persona a quien Dios le había prometido la tierra en la que estaban, de Canaán. Él tenía derecho a escoger. Sí. Sin embargo, él renunció a este derecho y así nos muestra lo que es la humildad. Cuando sucedió el conflicto, Abraham pudo haber ido allá donde no decirle, ¿sabes qué? Abra el parche. Si no, no hay el lata. Aprendí harto en esa fundación, ¿cierto? ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué? Porque yo aquí soy el duro. Y usted se va a otro, ¿sabe qué? Se las ves conmigo. ¿Tenía derecho o no? Claro. Pero él aplicó la humildad. Cedió sus derechos. Ojo, que esa frase no nos gusta. Cedió sus derechos. Y permitió que Lot escogiera. Lot, venga, mijo, no podemos pelear, somos familia. ¿Cómo? Tenemos la misma sangre. ¿Cómo mandarnos a otros ahí en riña y al altercado? No. Mire, mijo, esto es muy grande. ¿Sí? Si usted quiere, dígame para dónde se va a ir. Y para donde usted se vaya, yo voy a coger para el lado contrario. Escoja usted, mijo. Y ese loco se le abrió ambición, hermano. Ese loco se le abrió la galla, así dijo, aquí es. Y vio esa llanura ya. Le voy a dar un adelanto a la predica dentro de 8 días. Vio la llanura, pero no se dio cuenta que en la llanura estaba Sodoma y Gomorra. Ya empieza a ver por dónde es que le entra el agua al coco. ¿Y por qué lo mismo que hizo lo es lo que hace mucha gente en estas épocas? ¿De trabajo? Hay que trabajar. ¿Sí? Dentro ya le digo. Pero por ahora, hermano, Lot solo dijo, no, yo me cojo eso, claro, el labio fértil. Dijo, no, esto es como Egipto, mire. Egipto es bien fértil. Sí, bueno, eso se lo explico en tu chile. No, esto es como Egipto, ¿verdad? Tal y se fue. Ya ven, bien, como él dijo, agarró para el otro lado. ¿Se fijan? Él cedió, ¿qué? Sus derechos. Cuando vamos a tratar de resolver un conflicto, hermano, recordemos la importancia de ser humildes. No podemos ir con orgullo a resolver un problema con otra persona. Porque el orgullo nos va a querer hacer ganar y no perder. Entonces, no importa, yo no voy a perder esa discusión. Así me toca inventar palabras, así me toca hacerme el bravo, ¿cierto? Así me toca hacer causa y todo, ¿cierto? Yo no voy a perder esa discusión porque es que yo soy yo y yo soy la cabeza de este hogar y Dios me puso y no sé qué y así, ¿ya? Y esa no es la actitud. Si usted quiere resolver un conflicto de ser, que todos ponen y ambos pierden. Todos ponen y ambos pierden. ¿Oyó? Amén. Esa no es. Tú pones, tú pierdes y yo gano aquí todo porque yo soy. No, qué por. Sí, pero esa es la actitud con la que vamos. Tú pones, yo no pongo nada. Nada. ¿Sí? Tú pierdes, no pierdo nada. No, eso es orgullo. Yo voy diciendo, ambos ponemos, ambos perdemos. ¿Cierto? El orgullo nos va a querer ir, nos va a hacer ir a humillar a la persona y no a levantarla, a restaurarla. Estamos enfocados a decir las palabras más hirientes que nos salgan, a recordarle todas las cosas que hizo y que no hizo. Porque la idea es humillar, pero no aclarar el problema. Entonces hay que entender la importancia de la humildad. Yo sé que Abraham nunca leyó este pasaje de Filipenses capítulo 2, con este pasaje termino, versículo 3 y 4. Pero exactamente lo que hizo, y es un pasaje que queríamos tener muy en cuenta al resolver conflictos. Es más, si hoy usted tiene un conflicto con alguien, debería leer este pasaje, hermano, ir a su casa o ir donde sea que tenga que ir y ponerlo en práctica. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por rivalidad. No compitas, está diciendo la Biblia. No hagas nada por competir. Dice, por vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? El orgullo, no hagas nada por orgullo, dice. Y luego dice, antes viene en humildad. Qué bravo es agachar la cabeza, ¿verdad? Qué bravo es decir, yo también tuve la culpa. Pero ahí dice, en humildad dice ahí. Y luego dice, escuche, y luego dice, ay, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Cuántos alaban? Amén. El otro es mejor que yo. El otro es superior a mí. Dice, esa debe ser tu actitud, dice Jesús. Dice la palabra. Bueno. ¿Está entendiendo la palabra? ¿Con quién tendría usted que poner este pasaje en práctica? Y empiece pensando en su familia. Recuerde que es lo primero. Y después empiece a pensar en otros. ¿Sí o no? Tranquilo que a mí fue el primero. Número uno, dice la palabra, nos da el ejemplo de Abraham para terminar. Abraham tomó la iniciativa. Es su responsabilidad como cristiano tomar la iniciativa y no dejar que el problema sea grande. Es su responsabilidad buscar la paz con todos y hacer, en cuanto de usted dependa, tener la paz con la gente. Número dos. Abraham entiende la importancia de la familia. Debemos evitar los conflictos con nuestra familia. ¿Los evita usted? Debemos valorar nuestra familia. ¿La valora usted? Tres. Abraham fue delicado y amable. Cuando queramos arreglar un problema con alguien, recordemos y escojamos bien nuestras palabras y tono como vamos a decir nuestras palabras. No podemos pretender solucionar un conflicto frunciendo el ceño, mirando mal, maltratando con nuestras palabras a las personas. Y por último, Abraham fue humilde. Vamos al orgullo, hermanos. Al solucionar un conflicto tenemos que morir al orgullo, ser humildes y entender que si nos metimos en eso, hayamos tenido o no la culpa, todos ponemos. Y muchas veces, ambos perdemos. Amén. Incline su rostro para orar. En esta noche, es palabra la que acabamos, Señor, de estudiar en este lugar.